del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, metaleros y metaleras, y bienvenidos a una edición más de Imperio del Metal. Estamos en el programa número 74. Bueno, ya estamos aquí como cada tarde, como cada miércoles de 5 a 7 de la tarde. Aquí un servidor, Bender, y mi viejo amigo Alberto Yayo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para que el imperio del metal reine sobre esta mierda de país en el que estamos inmersos. El metal reinará siempre. El imperio del metal. Bueno, comenzamos el programa número 74 y lo hacemos así. Pues de esta guisa comenzamos hoy el programa número 74 con mucha caña, con mucha fuerza. Un poquito de tralla, que es lo que nos gusta. Que es lo que más le gusta sobre todo al tío Yayo. A mí ya sabes que esto del thrash metal me pone mucho. Bueno, para comenzar voy a comenzar con una banda noruega llamada TNT, que comienza su andadura en el año 82. Siempre ha sido una banda que ha basado su música en el hard rock melódico y en el AOR. Por eso es algo extraño que hoy pinchemos algo de ellos. Los Aposentos del Imperio, a pesar de que para mí es una banda que me encanta y me molan mucho esos estilos musicales. Muy a mi pesar. Sobre todo para ti, Yayo. Pero este tema creo que es puro heavy metal y merece la pena comenzar este programa número 74 con esto, que lo sacaron en el año 87 y daba nombre a su tercer LP. Esto se llama Tell No Tales. Bye. Bueno, pues con esta fuerza hemos comenzado el programa número 74. ¿Qué te ha parecido, Yayo? Hombre, banda de hard rock, ahora. ¿Qué te parece? Dentro de lo malo, pues no está mal, no está mal. Por lo menos dar un poquito de caña a los chavales. Bueno, Yayo, ¿qué nos traes ahora? Pues yo traigo el contrapunto, para variar, un poquito de thrash metal. Banda alemana fundada en 2004, que cuenta con 5 demos, 2 EPs y 4 discos de larga duración. Heifgan Will Travel, de 2010, Civic Nightmares, 2012, Realities Alive, de 2016 y Del With It, de 2019. Estamos hablando de los alemanes traseros Reset, a los que pudimos ver hace, bueno, relativamente poco, junto a Overkill, Destruction y Flossen and Gestern. Bolazo, tremendo. O sea, yo me lo perdí. Que, sí, la verdad que fue un lujo, ¿eh? Y es de hecho, esta banda fue en unas fechas todavía veraniegas, en las que todavía la gente estaba por ahí de vacaciones, como yo, disfrutando de la vida. Pero hay que disfrutarlo, hay que disfrutar. Incluso en esas fechas hay que ir a ver estos bolos. Yo estaba mojándome los cojones en la playa. Ya, bueno, yo estaba ahí viendo a estos chavalotes. La verdad es que me moló un huevo el bolo de esta gente, que está formada por Ricky Wagner, voz y guitarra, Heiko Musolf a la guitarra también, Bjarne Otto al bajo, Bastian Santen a la batería. Y bueno, pues he traído un temita de su último trabajo de 2019, Deal With It, que se llama Treadmill to Hell. We'll be right back. Fantástico los Reset, Yayo, ¿eh? Además tienen un directo sensacional. Me molaron un huevo y bueno, además les compré los tres discos que llevaban el otro día. Se los compré y la verdad es que me molan. No los conocía, ¿eh? Además, sinceramente, no tenía ni puta idea. Pues mira, es una putada porque si no te habría hecho un encarguito. Así de claro. Molan. Ya que no estaba yo ahí en el bolo presente, por lo menos los habría escuchado después en CD. Bueno. Y bueno, y esto la verdad es que tiene muy buena pinta. Llamaré con ello, ya yo. Vamos con Dexter Ward, banda griega formada en el 2009, concretamente de Atenas, que nos deja un tema de adelanto de lo que será su tercera larga duración, que verá la luz en marzo del próximo año, a través del sello No Remorse Records, sello también griego, como ya sabemos todos, bajo el título de... Cuidado, ¿cómo se puede llamar el tercer disco de los griegos? 17. Casi, 3. Heavy metal, heavy metal de corte power en algunos momentos, con letras de género fantástico, que ya podemos apreciar por el nombre de la banda, ya que este nombre está inspirado en un personaje del universo Lovecraft. Vamos con este adelanto que suena ya y se llama Return the Blades. Bueno, pues ahí estaban esos Dexter Ward, que bueno, tienen muy buena pinta, y a ver qué es lo que nos ofrecen en marzo. No suena mal, no suena mal. Ya yo, vamos con algo que tenías tú ganas de poner. Sí, la verdad es que estoy en bucle últimamente con el último trabajo de Valdemar, que siempre ha sonado aquí en el Imperio. Además, tengo que decir que para que me acabas de confesar que es para ti uno de los mejores trabajos de la banda. Sí, de hecho, a día de hoy puede ser para mí el mejor. Fíjate que tengo idolatrado sus primeros trabajos, el Fade to the End y el I Mean My Own Hell. Y la verdad es que bueno, estoy en bucle con este disco. Estoy todo el puto día con él. Así que pues vamos a disfrutar del último trabajo de Valdemar de 2017, Against All Kings, con un temazo que es una puta maravilla, que se llama Rebel Mind. Still dead. Yes, I love the time. Bueno, pues después de escuchar estos Valdemar, para mí una de las mejores bandas que hay en este país, en directo y en directo, en estudio, en estudio y en todo. Y estamos hablando de uno de los mejores guitarristas que hay en este país, junto con Cecilio Sánchez Robles, Miguel Cuello. Estamos hablando de guitarristas de altísimo nivel. Lo de este hombre es una cosa descomunal. Yo siempre he dicho que, y te lo acabo de comentar hace un momento, Yayo, que es un guitarrista que todavía podría dar mucho más de sí, pero bueno, el estilo de Valdemar es el estilo de Valdemar. Más quisiera él que dar más de sí, porque es bastante bajito, el jodido. Qué cabrón. El estilo de Valdemar es el estilo que tiene, que es ese heavy metal de corte épico. Hombre, te puede pasar desde canciones que son corte Manowar puro y duro a temas más clasicotes y tal, pero bueno, es una banda de la hostia, de la puta hostia. Pero tú y yo, como bien acostumbrados estamos ya a sus directos, recuerda esos momentos que hace que el tío Pedro Monge se haga un solo de guitarra neoclásica y se empieza a tocar algo fusionado con el heavy metal dentro de lo que es la música clásica, que te quedas un poco flipado, ¿no? Realmente el nivel que tiene este pedazo de guitarra, que sin duda para mí, como bien has dicho, es de los mejores guitarristas de este país. Bueno, Yayo, vamos ahora con otra novedad. Vamos con Nightmare, con K de Kilo empieza la banda. Ah, claro, no son los franceses. No. Que ahora están parados. Efectivamente, es K Nightmare. O sea, Nightmare. Una cosa que no, es que no sé cómo se llama. No sé. No sé cómo se podría pronunciar aquello, caballero, ¿no? Nightmare es caballero. Sí, pero con la K de Kilo delante. Ya que sé. Una cosa pues, algo extraña, ¿no? ¿De dónde son estos pavos? Bueno, pues esta banda es de Carolina del Norte, que se forma en el año 2010 y que acaba de lanzar su cuarto larga duración ya. Yayo, llamado Space Nights, el 4 de octubre de este mes. Practican lo que se denomina Use Metal, que es realmente Power Metal americano de toda la puta vida. Esa mezcla entre el heavy y el power. Y la verdad es que este último trabajo no está nada mal, y casi todo lo que sacan lo sacan de forma independiente estos chicos de Carolina del Norte. Vamos con este trellazo que abre ese Space Nights, que se llama Heart of Stone. Tremendos, tremendos estos. Eterno, eterno se me ha hecho. No, esto es una maravilla. Joder, la madre que me parió. Me decía fuera de micro el vendedor, yo cuando tenga 52 años seré igual de burro que tú y tal. Digo, no, o sea, tú seguirás amariconado con estas después cosas. Después dices que yo soy una portera. Claro, pero que te tenía que contar, lo tenía que contar. Qué cabrón. Sí, soy cabrón. Qué bonito vender. Bueno, Yayo, que venga, te voy a dejar que pongas algo, anda. Venga, vamos a... Bueno, pues yo voy un poquito de caña. Qué raro, voy con unos thrashers, en este caso canadienses, los Hazer, que editarán el 24 de enero de 2020 su segundo trabajo vía In Theory Audio. Ni puta idea, no lo he visto en mi vida este sello. El disco contendrá 10 temas y cuenta con una portada del ilustrador belga Andrei Buizkov. Ahí está. Me suena de otra portada que hace poco hablamos de él. Y no sé si es la de Crystal Viper, no lo sé, estoy hablando al pedo. La banda que en 2017 editaron su debut, Miss the Line in Evil, está formada por el batería vocalista, ahí, es un puntazo, Dylan Westendorp, los guitarras Brendan Malicki y Torgin Schallich. Joder, su puta madre. Joder. Y el bajista David Sprague. Cada vez te lo ponen más difícil, vale, yo. Bueno, que le den por culo a todos. Vale, pues vamos con un temita de este disco que saldrá el 24 de enero. El tema se llama Atormented Reality, una realidad atormentada. Spain is Pain. Con ustedes, el gran Yáñez. Ahí vamos. Llamemos a las cosas por su nombre. Si echas de menos programas como La Bola de Cristal o series como Curro Jiménez, si añoras el juego de las chapas o los bocadillos de tulipán, eres un nostálgico. Pero si echas de menos los tiempos oscuros de la dictadura y ensalzas la figura de un asesino dedicándole misas por todo el país, no eres un nostálgico, eres un fascista. Llamemos las cosas por su nombre. Si sales una noche y te pones tibio de hamburguesas que paga otro, luego vas a un garito y te haces invitar unas cuantas birras y acabas en casa de un colega saqueando el mueble bar, eso es un abuso. Pero si sales una noche y te juntas con una manada de gentuza tan indeseable como tú para acosar, humillar, manosear, golpear y penetrar a la fuerza en una mujer, eso no es abuso, es una violación. Está muy bien, está muy bien, Yayo. Ahí estamos, dando un poquito de caña. Escucha, estos hijos de la cada vez puta. Y la más fino, cabrón. Ahí está. Bueno, Yayo, después de esto habrá que poner algo, ¿no? Que a tenga ver. Que ver con todo esto. Lo pones tú, lo pongo yo. ¿Tú qué me has dicho? ¿Que ponga ahora unos italianos? A ver, coño, es verdad. Ay, Yayo. Me la pelo. Memoria. Ahí me he perdido. Bueno, vamos a lo rápido. Vamos con Ultraviolence. Uy, qué raro, Transmetal. Transmetal italiano. De su disco de 2015, Defeat the Flow. Un pedazo de tema para disfrutar como unos putos cabrones. Fractal Dimension. Pues después de otra dosis más de trans metal que nos trae el viejo Yayo. Ahí andamos dándole candelita. Ya ha venido duro, cabrón. Sí, ya sabes que a mí es lo que más me tira. Si es que con la edad te estás endureciendo demasiado, sí, tío. Sí. De hecho, tienes la espalda como el cascarón de una tortuga. Eres el maestro tortuga del Dragon Ball, cabrón. Bueno, ahora vamos con una banda que también te va a gustar, aunque no es trans metal, Yayo, pero bueno. Es una banda que vamos a recordar, de esas bandas que recordamos aquí en Imperio del Metal, de esas bandas desaparecidas, por desgracia, de los años 80. Vamos con Sable. Hombre, grandísima banda. Banda valenciana de comienzo de los 80 que estuvo activa hasta el año 1996. De hecho, hay una demo por ahí del año 1990 de la que no he podido escuchar ni un puto tema todavía. Y bueno, la maqueta la sacaron, la demo la sacaron en el año 1990, pero ahí está. Y no se sabe nada de ella. Bueno, es que realmente de Sable, quitando lo que tú traes, que supongo que será el EP que sacaron. Eso es. No hay nada más conocido. Eso es. Claro, durante ese tiempo solo vio la luz, como tú bien dices, un EP titulado Símbolos de Rebelión del año 1987, que estaba compuesto por 5 temas y salió a través del sello Sonodix, que eso es lo único que tiene editado la banda hasta la fecha. Bueno, hasta la fecha. O sea, y de por vida. Hasta el infinito y de por vida. La banda estaba formada por gente de dos bandas rockeras de la época, como eran Al Andalus y Zarpa. De estos últimos estaban Bienvenido Godoy a la batería y Rafa Játiva a la guitarra. Bueno, Rafa Játiva entró después, bueno, y Bienve también, entraron después en Zarpa, no estaban a la par en... ¿En las dos bandas? En las dos bandas, entraron después. De hecho, Rafa Játiva, bueno, de hecho, luego uno de los discos de Zarpa era La Zarpa y el Sable. Sí. Y era pues, no sé si era ya un disco, el tema, el nombre del disco y tal, pero era una canción que hizo Feijóo con Rafa Játiva para unar a las dos bandas cuando Rafa Játiva entró en Zarpa. Ahí estamos con las peripecias del abuelo Cebolleta. Ahí qué está, grande eres, qué vamos a hacer, grande, la zarpa y el sable. Bueno, vamos a recordar a los valencianos con un tema de Símbolos de Rebelión, del único trabajo editado de los valencianos, sonando sable en el imperio. Esto se llama Energía Vital. We'll be right back. dominados por el capital y nos dais lecciones de ética y moral. Los yates de lujo, las tarjetas black, nos siguen robando y les vuelven a votar. Pasa de castaño a oscuro, estamos hartos de tanto aguantar. Son una banda, malditos farsantes, los que nos quieren gobernar. Tramas corruptas, todos callarán, paraísos fiscales en Suiza y Panamá. Una vergüenza que desfachate, señor importante, se sienta usted ante juez. Bueno, ¿qué tal, Chefi? Hola, buenas tardes. Estamos ahora mismo escuchando Los Cojones, ese último trabajo que sacaron los chicos de Santurce. Seguimos luchando, último trabajo, cuarto trabajo de su carrera, y tenemos al teléfono al bajista y, bueno, en el último concierto que os pudo ver en Madrid, también vocalista de la banda. Bueno, ¿qué tal lo llevas? Bien, lo llevamos bien, poco a poco, más trabajo que antes, porque antes lo hacía más que tocar el bajo y ahora pues se me ha juntado lo otro también, lo de cantar. Se marchó el cantante nuestro pues hace medio año o así, y al final estuvimos probando gente y no encontramos nadie que nos llenase del todo. Entonces decidí yo coger las riendas y al final pues estoy haciendo las dos cosas, cantar y tocar, y de momento a la gente parece que le está gustando. Y yo creo que está quedando bastante bien. Bueno, lo importante es que la banda siga adelante, Chefi, y que sigáis dándonos alegrías, por lo menos a la gente del metal como nosotros. Eso es, eso es. Además, como el nombre indica, nosotros tenemos un par de cojones para eso y para más, y para tirar para adelante todo lo que se pueda. Y aparte, como dice el título de este disco, seguimos luchando. Sí, bueno, de eso también va todo en sintonía. De eso iremos hablando ahora en esta charlita que vamos a tener. Bueno, Los Cojones, eso. Os formáis como banda en el año 1994, que ya ha llovido prácticamente a mediados de una época algo destructiva para el heavy metal, aunque lo cierto es que no comenzáis como una banda de metal. Y eso lo veremos según vaya transcurriendo la entrevista. Sí, bueno, empezamos en el 94 y bueno, entonces nos denominamos más como rock and chufla. Era un plan de rock, más mezcla un poco de punk también, en plan de todo, en plan de cachondeo. Y sí, bueno, yo, lo que pasa es que yo vengo de otras bandas también, he estado también en medio de sí, este tiempo con sí, Valhalla, con algunos. Sí. Yo he sido siempre heavy, o sea, yo no heavy a tope. Sí, sí, bueno, eso. En aquella época lo pillamos un poco más en plan de, aparte entró mi hermano, que estaba también en un grupo que era más de rock and roll, y hicimos más, fue un poco más mezcla, y poco a poco hemos ido derivando pues a lo que de verdad nos gusta, que es el heavy metal. Sí, aquí nosotros hemos estado indagando, evidentemente, porque es una banda que nos llama bastante la atención y que ya teníamos ganas de que entráis alguno de vosotros a hablar. Y bueno, lo primero, decirme por qué le ponéis como nombre Los Cojones, porque además puede ser algo, si es cierto que lo que hacíais al principio no era metal, pero sí puede ser algo que puede llamar la atención, porque a la gente del metal le dicen Los Cojones y dicen, hostias, es un grupo de punk o algo de eso. Sí, sí, no, todo el mundo se piensa que es un grupo punk. Luego cuando lo digo, hostias, es que pensamos que es un grupo punk. Pues nada, lo pusimos, nos pareció un nombre así original y tal, y por llamar un poco también la atención. Entonces, de todas formas, tú eres de Sevilla, ¿no? ¿Eh? Tú eres de Sevilla, ¿no? Tú eres de Sevilla, ¿no? No, no, no. De Santurce a tope. De Euskadi. De Santurce, en concreto. De Santurce, hostia, pues. Y, ah, bueno, pues, que sí, ya te tengo muchos de esos. Pues saldrán unos cuantos en la entrevista. Es lo que tenemos. Bueno, uno de los fundadores eres tú, Chefi, que venías, sí, además, como bien dices, de bandas de metal, de la Armada del Norte de los 80, como Sabotaje War. Sí, eso es. De Sabotaje, yo no sé si llegasteis a sacar algunos trabajos, y como War, me parece que os rescataron la gente de Gatil Records, o la sí, gente... Sí, sí, joder, eso es lo de... Joder, no me acuerdo cómo se llama este... Condenados al Olvido. Condenados al Olvido. El tercero, gente, efectivamente. Una gente majísima, sí, sacaron una maqueta que teníamos de hace la hostia de años, y bueno, que estaba... En aquel grupo estábamos, el batería Sabotaje, estaba Cuen, que era hace poco ha estado... girando con estos, con Morphew, por Japón y por Rusia. Y luego estaba Mariluz, que luego ha hecho hace poco, Halley, han sacado también hace poco Halley, la vocalista de Halley. Que es de aquella época también, lo que pasa es que la han sacado ahora. Y es lo mismo que se grabó entonces. Sí, la verdad. La verdad es que yo cuento con ese Condenados a Olvido, el tercero que sacaron, y la verdad es que merece la pena tenerlo, y porque no deja de ser pues un objeto de coleccionistas para la gente del heavy metal. Están haciendo la labor de la leche, esa gente. Seguro, o sea, que con ellos hicieron una fiesta en Bilbao y tal. Y nada, muy bien, muy bien. Sí, pues, y esa fiesta además en Bilbao, después la trasladaron aquí. Estuvimos aquí mi hermano Gallo y yo. Esteban Silicona, también, sí. Que no pudo venir la gente de Halley como en un principio estaba previsto. O vinieron, sin embargo, Talion, Valkyria. Que Valkyrie, que eran de allí también, de la zona de Navarra, y bueno, la verdad es que fue una fiesta aquello. Sí, no, la verdad es que de maravilla. Bueno. Cada vez que hacen un disco nuevo de Andrés, me parece que hacen por zonas, han hecho también de grupos de Vitoria, y de Vitoria, que está ahí, sí. Haciendo por zonas. Nosotros tocó la de Bilbao. Sí, de Metal de Euskadi, efectivamente, que es ese Condenado a Olvido, tercera parte. Y bueno, que los tendremos por aquí en breve. Además, yo hablo muchas veces con Paco y tengo una gana de que vengan de la hostia para poder hablar con ellos. Es un tío bajísimo. Bueno, como he dicho, casi no habla el Paco, casi no habla. No, qué va. Bueno, madre mía. Bueno, como he dicho, todas estas bandas que formamos parte de estas bandas, y después, junto a José Baicasta a la guitarra, a Tobal a la batería y Humphrey a la voz, pues formáis ese quinteto. Que luego pues iría menguando, ¿no? Para formar los cojones. Hablamos un poco de esos comienzos y de cómo apostáis por un sonido más rockero que heavy. Bueno, ya has dicho que quizás era lo que se movía también en ese momento, ¿no? Sí, yo ahora cuando empiezo con el grupo lo presento como el increíble grupo menguante. Éramos cinco, hemos estado cuatro un montón de tiempo y ahora nos hemos quedado tres, que de los del principio estamos solo Tobal y yo. Y nada, pues eso, ya te digo, al principio, pues no sé, como venía mi hermano también del otro grupo que era más rockero y eso, pues empezamos con... además empezamos nosotros, yo siempre se lo decía antes, que los Mojinos y todo eso, que hacían rock and roll también en plan de cachondeo, lo que pasa es que nosotros no tuvimos suerte. Y todas las letras del principio no iban en ese tono de chorrada. Sí, eso es. De cachondeo, ya habrás oído. Sí, claro. Yo tengo... Poquito a poco en el siguiente, por ejemplo, el segundo ya iba más, teníamos un poquito más influencia. Igual hay canciones tipo Off Spring y así, hay otras más metaleras. Y ya el tercero y el cuarto así de más, todo en plan todo heavy. Efectivamente, sí. Eso lo puedo yo comprobar porque tengo vuestros cuatro trabajos. Y bueno, y he podido ir degustándolo poco a poco y darme cuenta de esa evolución de la banda. Y a cuenta de lo del nombre, también, joder, había parte del grupo, bueno, teníamos que cambiar y tal, y sí se había comentado de cambiar para estos dos últimos discos, lo haber hecho, pero bueno, como llevamos ya tantos años, nos conocía la gente y eso, digamos, qué cojones, digamos, ya con el nombre para adelante y ya está, y hasta ahora, y seguimos. Que eso es lo importante, que sigáis. Eso es. Después de los dos primeros trabajos, Hoy No Me Voy y Por Detrás, José Baicasta desaparece de la formación. ¿Por qué se producen realmente estas bajas? Pues, no sé, son idas y venidas, sin más. No, nos llevamos bien con todos, o sea, estamos de puta madre, seguimos siendo mogollón de amigos. De hecho, con Joseba hace poco, está con otro grupo también, que me dijo para hacer una colaboración con ellos a tocar el bajo. Y Casta ahora mismo tiene un grupo que se llama Neriva, y es un grupo, es él que lo ha grabado todo y tal, y suele, para salir a tocar en directo, pues suele llamar a Cuen, y ahora está tocando el bajo, el guitarra nuestro, Oscar, que entró en el grupo a raíz de Casta, porque era alumno suyo, y bueno, alumno aventajado, o sea, bueno, Casta ya es una máquina, y este también es un fenómeno, Oscar. Sí, yo lo he podido comprobar cuando vinisteis aquí. Sí, es un figura. Se produce un parón en la banda justo después de sacar vuestro segundo trabajo, justo cuando pues también se marchan, como ya hemos dicho, Joseba y Casta. Y bueno, yo no sé si este parón se gesta por buscar un sustituto, porque curiosamente en ese tiempo también formabas parte de Bajala, de una banda de pueblo desaparecida, en la que estaba tocando Jevo de Reno Renaldo, que tuvo además bastante aceptación en su momento. Sí, no, ahora mismo, estamos ensayando en un local en Portugalete y después de muchos años nos cerraron el local y tal, y fue un poco dejadez, nos fuimos dejando y no quedábamos para ensayar, sea, parece mentira, pero fue así. Y luego entré en medio de eso, pues me llamó Javi, el cantante de Valhalla, que había estado conmigo en un grupo hace muchos años, y me metí a tocar con ellos. Estuvimos tocando por toda España. Y de hecho ahora se va a hacer una reunión, porque Valhalla, el último concierto hicimos en Burgos, me parece que fue en el 2009, hace 10 años. Y ahora se nos ha ocurrido, como estamos parte de Valhalla, son el Reno Renardo. Efectivamente. El cantante está en Adeternum y yo en los cojones. Pero vamos a hacer el día 27 de diciembre una reunión. Vamos a tocar primero Adeternum, luego los cojones, luego el Reno y luego una reunión de Valhalla que tocaremos 10 temas. Y por cierto, luego hoy tengo un ensayo con ellos. Y bueno, va a ser una cosa muy chula porque va a ser todo benéfico, se va a donar a una asociación de niños con cáncer que se llama Spanovas, y es en Bilbao, en la sala de Santana 27, o sea, donde tocan los grupos grandes, sí. Y va a estar muy bien. Bueno, de todas maneras, al final de esta entrevista, me lo recuerdas y hacemos un... Sí. Hacemos un pequeño, pues... hacemos memoria para que la gente se acuda a ese concierto que merece la pena. Ya te mandaré el cartel y todo eso por WhatsApp para que tengas ahí... podéis hacer algo de publicidad o así. Sí. Que sé que va, gente de Madrid así va a ir algunos también, porque Valhalla estuvimos tocando por toda España. Claro, es que Valhalla además es que estamos hablando de una banda que sí tuvo su nombre. Valhalla, sacaste sí. Tres discos. Él estuvo en una época, yo no sé si llegaste a sacar tú algo con Valhalla. Yo sí, yo estuve desde el segundo hasta el último. Hasta las Tenmas. Yo hice el, ¿cómo se llama? Once Upon a Time. Sí. El Nightbreeze y el último que no me acuerdo cómo se llama. Aftermath. El Aftermath, ese. Sí. Aftermath, como dice Bender, Aftermath. Esos tres estuve yo. En el primero había otro bajista, un amigo mío también. Bueno, volvéis al mercado con un tercer trabajo muy heavy, ya más heavy, sí. Que de lo que hacíais. Además, el nombre ya lo dice, que se llama De Cabeza al Infierno. Sí. En este ya solo contáis con un solo guitarra llamado Oscar Blanco, como tú bien has dicho, que llegaría para quedarse en la banda. Sí. ¿Tuvo algo que ver también, Oscar, para ese cambio metalero en los cojones? Sí, también, sí. Pues él también es muy fan de Metallica y tal, y hay muchas canciones que tienen su toque. Normalmente, si te fijas, las canciones, hay diferencia. Hay algunas que son más traseras, otras más metaleras. Las metaleras son más mías, que yo soy más viejo, y las traseras son más de Oscar. Sí. Y en el último igual, nos ponemos a componer y al final hacemos 50-55 cada uno, así, y suelen ser, los cortes suelen ser así, los más cañeros suelen ser los de Oscar y los míos son los más tipo Judas, así, vamos. Sí, yo además te lo digo porque yo por lo que pude ver cuando estuviste tocando aquí en La Nota en San Sebastián de los Reyes, se le ve que el tipo pues tiene maneras sí. Metaleras, maneras de que le gusta y que le apasiona el heavy metal, ¿no? Ahora mismo estamos vamos a esperar ese concierto de diciembre y en enero vamos a empezar ya a ponernos a grabar, a componer para luego grabar otro disco y a las que les viene trayendo él ya vienen con la misma pinta. Pues, es más duro. Pues encantado de escucharlo ya en cuanto lo tengáis. Sí, vamos, si te parece, Chefi, con un tema, pues nos estamos centrando casi más bien en vuestro último trabajo, ¿no? Para que lo escuche la gente. Ese seguimos luchando y vamos con, si te parece bien, con el cuarto tema. No te vayas, seguimos ahora con la entrevista. Esto se llama ¿Quién es el que miente? encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. Veo en sus ojos el dolor, para ellos no existe el perdón. Ojo por ojo no es la solución. La solución. Bien, no hicisteis mal, la historia ya os juzgará el día del juicio final. Matar en nombre de la paz, eso no es fácil de explicar, eso ya nadie lo entiende. Tarde o temprano llegará la tercera guerra mundial y saltará. Todo en pedazos. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el que dice la verdad? No encuentro respuestas y creo que no las voy a encontrar. Bueno, Chefi, ¿quién es el que miente? Yo creo que ahí mienten todos. Porque este es un tema sí, dedicado más a los medios de comunicación, de cómo enfoque las noticias, y depende cómo, cómo la enfoque, pues se le da la razón a unos a otros. Ese es el fondo de la canción. La verdad que sí, y muy acertada además. En ese momento, en los momentos que vivimos hoy en día, es un tema bastante acertado. Sí. Así es, eso es. Depende del foco, donde pongas el foco puede parecer una cosa u otra. Bueno, tanto en este trabajo maduráis como en Seguimos, bueno, en Seguimos Luchando, maduráis tanto como en De Cabeza al Infierno, en los dos últimos trabajos, que desde mi punto de vista, tanto musicalmente como en cuanto a letras, o pasáis en, sí, más en experiencias personales y dejáis un poco atrás esas letras de juerga y lujuria de vuestros primeros discos. Eso es, sí, sobre todo el primero, nada más que escucharlo, que son todo, vamos, en plan de cachondeo. Incluso había letras de amigos del barrio que las adaptamos o que nos hacían gracia. Y no, y en esta sí son cosas más serias, más de, pues eso, la que has puesto antes también al principio habla de la corrupción y de los partidos políticos y todo esto, que roban y les vuelven a votar. Y sí, que son un poco más de lo que vives, las cosas que te llaman la atención y quieres un poco expresar tu opinión entre las canciones. Es lo que digo, seguís tratando y denunciando temas sociales, cosas que nosotros agradecemos porque es algo que se ha ido quizás perdiendo de esas bandas nacionales de los 80, de comienzo de los 80. Sí, es un poco, viene por ahí, como somos también de aquella época, pues es lo que hemos mamado también, entonces se va un poco por él los tiros. Bueno, ¿seguiremos viendo ese compromiso en trabajos futuros de los cojones? Sí, sí, yo creo que sí, porque es que nos ha gustado esta onda, vamos a seguir en ello, vamos. Bueno, a ver, ya te digo que nos gusta de toda la vida, pero vamos, no creo, no vamos a cambiar nada. Más o menos va a ser lo mismo y también, pues eso, tratando temas de de lo que vemos en la tele, lo que nos toca y a lo que queremos pues dar nuestra opinión un poquito. Metiéndonos un poco en vuestro último trabajo, Chefi, con ese título Seguimos Luchando, ¿es quizás eso un alegato de una banda que por desgracia se la busca un poco, muy poco quizás, dentro de los medios? ¿Cuál? ¿La banda? ¿El grupo nuestro dices? Sí, realmente que no tenéis la repercusión, ¿no? Que quizás no. Con el tiempo que lleváis y demás, que la gente no, que la gente no se ponga o no haga eco, ¿no? Realmente de lo que hacéis. Sí, lo que pasa es que yo siempre defiendo a no solo a nosotros, todos los, hay por lo menos aquí en la escena, y sé que me imagino que en toda España, en Bilbao y por Euskadi, y eso, hay un mogollón de grupos que les llaman locales, que tienen gente con una calidad pero de la hostia y pues no al final son cuatro los que tienen suerte de que les coja una compañía porque igual han pillado un hueco en ese momento y tal, y aquí de hecho pues de todos los que ha podido ver pues que han salido cuando en su época tuvo Fito y tal, los demás hay bueno, grandísimos guitarras, bueno, músicos, baterías de la hostia y al final salen los cuatro elegidos. Sí, pero realmente lo que te digo también, que quizás no es tampoco por ponernos medallas nosotros o haciendo eco a las radios independientes, pero es que esto si no suena aquí, tú me dirás, sí. Chefi. No, eso es, ahí tienes razón también, es que es el único sitio donde te sacan. Aquí también hay varias radios locales que apuestan por los grupos de aquí, pero es que luego ves eso, Rock FM, que te pone todo, vamos, las mismas canciones siempre, no te hacen, las grandes cadenas no hacen ahora, hace años sí solía salir, salían Ángeles del Infierno, Barón Rojo que sacaba, o Gus, claro, ahora si no se oye, yo no me entero, si no es por esta radio no me entero de grupos nuevos ni nada. Aquí tengo al Yayo que le tengo aquí a punto de disparar después de la que va, hombre, sí. El pirata es un puto crack, está sacando bandas continuamente, yo estoy alucinando porque cada día en el curro me toca aguantar al gilipollas este todos los putos días ahí que ponen la radio y joder, estoy escuchando temas nuevos de bandas emergentes, de bandas underground, a las que apoyan a muerte y tal, pues son los Doors, los U2, o sea, es la puta hostia, es un puto cara, así da gusto. Hace años sí sacaba, hace ya muchos años, yo me acuerdo que tenía un programa por la noche. Hombre, antes de que le pagaran los curas. Eso es. Al hijo de puta. Ahora ya nada, ya te digo, es que aburre ya, joder, poner la radio. Yo de hecho aquí en Bilbao suelo poner una que se llama Vinilo FM, que eso sí, pues sí ponen grupos de por aquí. Pues es que pones Rock FM, la madre que me parió. Es que para Rock FM, Fito es rock and roll. O sea, fíjate. Sí. O sea, eso es como, ¿sabes a qué asemejo yo Rock FM, Chefin? Pues es como a una mierda pinchan un palo. Aparte, ya yo. Aparte. Se me va la flapa. Aparte, bueno. Todos pensamos lo mismo, ¿eh? Sí, no. La gente que conozco, todos dicen lo mismo. Es que son. Yo, a mí me da la sensación de que me monto en un coche, ¿sabes? Y se me olvida quitar el CD y lo estoy escuchando durante 3 horas seguidas, tío. Eso es lo que. Se han comprado X canciones y las tienen ahí en bucle. Es curioso, además, cuando ponen los Maiden, ponen el de Trooper. Sí. O sea, es mi canción favorita de toda la puta historia y le estoy cogiendo asco. Ya, claro. O sea, de escucharla a todos los putos de cuando el retras. Bueno, el señor este los pone. Así es. Bueno, como banda os habéis prodigado, como bien has dicho, con frecuencia por vuestra tierra y por aquí, por desgracia, se os ha visto poco. Yo creo que solo habéis venido el pasado mes de octubre a la Nota, en Sanse, gracias a también un poco a la labor de nuestro compañero de medio, David Calderón, de Lo Urbano. ¿Por qué cojones no se ha prodigado más realmente con el potencial que tiene? Porque para mí tenéis potencial, coño, para mover vuestra música por otros sitios. Otros, gente de amigos de otros grupos siempre nos decían, ¿por qué no vais a Madrid y tal? Y al final, no sé, nos hemos centrado más por aquí, por esta zona, todo por la zona de Euskal Herria, Burgos, algo así, y no hemos llegado a bajar nunca. Y mira, ya dijimos que hay que bajar, digamos, la leche. Y yo sí había tocado un par de veces con Valhalla. Una vez estuvimos en la sala Ritmo y Compás. Sí, desaparecida ya. Y luego estuvimos así, no sabía, mira, no tenía. Sí, joder, ya lleva tiempo desaparecida. Y es una sala que albergaba mogollón de conciertos, sí, señor, sí. Y otra en la Caracol, que igual también ha desaparecido. No, la sala Caracol todavía funciona, sí. Sí. Sí, sí, la saga negra. Y esta era con los cojones, es la primera vez que íbamos. Y la verdad que de maravilla, lo pasamos pero muy bien, muy bien. Para que veas, Chefi, el potencial, ¿no?, que tenéis con Valhalla, porque bueno, al fin y al cabo Ritmo y Compás pues era siempre una banda pues un poquito más, que albergaba mucho más una sala. Efectivamente, una sala que, perdón, una banda, una sala que albergaba a lo mejor pues el grupo de diferente caché, ¿no? Pero estamos hablando de Caracol. Era una sala asequible. Caracol es una sala para caché. Lo de Caracol nos llamaron porque era una entrega de premios, no sé qué historia, no me acuerdo que algún locutor de estos famosos, no sé si era Muñesa o alguno de estos, o Mariano García, que en paz descanse. Alguien organizaba y bueno, tocamos con Muro y un montón de grupos más y luego daban premios, me acuerdo que entonces le dieron el mejor cantante de Warcry, bueno, un montón de historias, tocamos qué raro. Entre ellos. Es que no hay más. Bueno, muy bien. Creo que se lo digan a los de Leyendas, que tocan todos los años. Ya he ido de 3 años y los 3 años. Bueno, y este año tengo las entradas ya y seguro que tocarán. Y en el 35 aniversario de Leyendas estará Warcry, Leo Jiménez, Lujuria y... Eso, y Saratoga. Escucha, Sarandonga. Ni te aburres escribiéndolo, porque madre mía, sí. Como bien dices, es que parece que aquello es lo de Leyendas, es otra caballo rey. Ni te aburras, ni pierdas el tiempo en escribirlo, porque, porque parece ser que... Al final a mí me gusta, es muy familiar ese festival. Empezamos yendo a Barcelona, al Rockfest, y hombre, lo que pasa es que Barcelona es mucho más caro, y te llevan ahí las grandes figuras, pero Leyendas tiene su punto, a mí sí, me gusta. Sí, vamos a ver. He conocido grupos que no conocía que me han encantado. Vamos a ver, si como bien dices, que como fan de esta música... Como gente hombre, es un referente. Es un referente. Estamos hablando de que es Sota Caballo Rey. Y realmente. Pero es un referente. Pero un referente. Yo me refería. Al final te la dan en la frente. Claro, o sea que. Pero yo me refería sobre todo a la hora de escribirlos para decir, oye, ¿qué os parecería si pudiéramos tocar ahí? No, ni se te ocurre, vamos, porque es siempre la misma historia, ¿sabes? O sea, hay que tener padrino. Efectivamente. Parece que sí. Mira, bueno. Renos sí tocaron en Leyendas, y creo que un llenazo el Reno Renardo. Ah, bueno, sí. Bueno, pero es que estamos hablando de una banda que ya sí tiene nombre. Sí. O sea, tiene mucha aceptación. Ahora el Reno, pues fíjate que el Reno era este Jebo, es un tío en el guitarra, tiene una creatividad de la hostia, y tenía Valhalla, el Reno y Solitud, que también tiene un nivelazo, y al final el Reno, que era una puta caricatura... Sí. Es lo que ha triunfado. Que realmente es la caricatura y es, pues puede estar muy bien, habrá gente que le guste y tal, pero no deja de ser un... Eso, sí. Una cosa payasa. Sí, ya está. Que eso al final sea lo que triunfe, pues me cago en su puta madre, básicamente. Eso. Bueno, como comentábamos al principio de la entrevista, cuando vinisteis aquí a Madrid a tocar a Sanse, a la Sala Nota, vinisteis como trío. ¿Por qué fue la salida de Humphrey? ¿Por qué no vino Humphrey al final? ¿Por qué sale de la banda? Pues, al final la gente se va haciendo mayor, él tiene una cría hace poco y había perdido un poco la ilusión y al final por eso lo dejó. No había más historia. Bueno, esas son cosas, ley de vida, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, que Humphrey es mi hermano, todo esto, que no sé si... ¿Es tu hermano? ¿Sabes? Sí, sí, hace un momento estabas haciendo alusión y yo más o menos me he podido quedar con la copia. Sé que lo de los niños y el metal... Los niños y el metal no congenian. Bueno, yo tengo hace mucho, la mía tiene 21 años ya. Y mírale, aquí lo tienes, tío. Coño, pero si tiene 21 años ya va a los bolos tranquilamente y la solita no tiene que andar con... Ahora va, no sé a dónde irá ahora, a otras historias. Al principio sí se las acaba a cantar y todo con el grupo, hacer coros algunas veces, sí. Claro, hombre, pues es que al final eso es lo que, y eso te llenaría a ti realmente como padre, diría. Es que hay una frase de los payasos de la tele que no hay nada más grande que la familia unida. sí, señor. Cantando ahí. Sí, señor. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, Chefi. Sí. Sí. Y casi del programa, ¿no? Porque ya estamos metidos en el final ya casi del programa, de este programa número 74. ¿Estáis trabajando en cosas nuevas que podemos escuchar dentro de poco los fans de la banda? Sí, Bueno, de hecho, Óscar, una de las cosas que dijo, ya tenemos un par de temas, y era pues a ver, hacer un, grabarlos para hacer un avance sin tener que esperar a, porque si esperamos a grabar el disco igual nos da octubre del año que viene, o sea, sí, del año que viene. Así que sí teníamos idea de hacer un par de temas, si se puede hacer hasta con vídeo para meterlo por YouTube, para que lo vea la gente, sí, sí. Bueno, pues tú en el momento que sepas algo de esto o que lo tengas claro, ya sabes, sí, sí, que ponte en contacto conmigo, que aquí tenemos cancha, tío. Para lo que hemos quedado, para sacar los temas en YouTube, tío, o sea, sí, la puta hostia, macho. Sí, joder, ya te digo, si al final, mira, nosotros, lo digo a estos muchos, casi no teníamos ni que editar discos, porque aparte nosotros vendemos muchos más camisetas que discos. Esto es una lástima. Los discos ahí están todavía. Debemos ser más o menos de la misma quinta. Bueno, tu hija tiene 21 sí. años y otro un hijo tendría 40, pero. Soy muy viejo yo. Yo tengo 53 ya. Ah, hostia, tengo la misma quinta casi del Yayo. No, yo tengo 52. La primera. Mira, joder, pues. Me llaman el Yayo, quinta, pues sí. Tú eres más Yayo. Ya te digo. Con toda confianza. ¿Cómo se puede hacer la gente con vuestros trabajos y merchan? Que al fin y al cabo, pues gracias a ellos también os podéis mantener en vivo, ¿no? Realmente dentro de la música. Sí, pues en Spotify también están, se pueden descargar. Y luego la página web nuestra también, la página de los cojones. queda muy bien la página de los cojones. Sí, por eso venden tantas camisetas. Aquí no le vamos a tener la camiseta de los cojones, joder. ¿Cómo no vas a vender, coño? Me cago en la puta. Siempre que sacamos algún disco, siempre animamos a que se lo descargue la gente. Tampoco nosotros tampoco hacemos un poco. Si los vendemos, es un poco para recuperar y volver a grabar. Tampoco no es con ánimo de lucro. De hecho, no pillamos un duro. Hombre, el ánimo de lucro a día de hoy, vamos. Eso es. Está aquí perdido. Todos trabajamos, o sea, nadie vive de ello. Está más claro que el agua. Está más claro que el agua. Chefi, por último, ya solo me queda decirte. Pues que me comentes si los cojones tiene algo pendiente por ahí en directo, y si no, pues coméntamelo de bajada, claro. Bueno, ahora de momento ya te digo, queremos hacer un pequeño parón después de lo de diciembre, y para eso, para meternos a componer y tal. Pero bueno, siempre igual haríamos un concierto cada, que sé, mes y medio, así, porque al final no podemos estar parados. Y el tema de Valhalla, pues eso, ese va a ser el día 27 de diciembre, en la sala Santana 27. Empezaremos sobre las 8 de la tarde, empezará de Eternum, luego nosotros, después el Reno Renardo, y al final Valhalla, que tocaremos 10 temas o así. Y bueno, va a ser una cosa bonita porque es para el tema de... La asociación contra el cáncer. Solidario, así que lo vamos a dar todo para la sociedad de las panovas, que son de... niños con cáncer, y temas en Navidad, pues para hacer un buen gesto y eso, y va a quedar bonito, la gente lo va a pasar muy bien, yo creo que se va a petar. Y además que vaya la gente a saco, coño, que es una cosa solidaria, es lo que hay que hacer. Sí. Ya que la gente no va cuando tocan las bandas y lo hacen porque es solidario para ellos, porque no pueden subsistir, si no tocan, por lo menos además en un tema como estos hay que apoyar, hay que estar ahí al 100% encima, hay que estar encima. Yo creo que sí, que va a estar a tope, va a ser un día bonito. Chefi, ha sido un placer, macho, tenerte aquí. Oye, para mí también, con presencia telefónica. Ya nos hubiera gustado que estuvieras aquí, compartir más tiempo contigo, tomarnos una cerveza, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues mira, te tenemos por teléfono, gracias a todas estas tecnologías, ¿no? Que tenemos. Que a mí tanto me gustan. Que tanto le gustan al gallo. Y bueno, no me queda nada más que decirte que volveremos a estar en contacto, volveremos a hablar de futuros proyectos de los cojones. ¿Y qué te parece si cerramos esto y conseguimos luchando? Muy bien, claro que sí. Esa muy adecuada esa canción. Viene al pelo. Ahí. Venga, no te retires. Vamos con la lucha. Venga, pues. Hace mucho tiempo atrás entraste en nuestras vidas sin llamar. Que nos hace avanzar, si no nos rendimos. Yayo. Pues mira, ahora te voy a leer una noticia que salió ayer en el 20 Minutos que me hizo mucha gracia. Venga, venga. La verdad. Sí. Que dispara, dispara. Un militante de raza negra de Vox se siente discriminado. Es que ya con eso mola. Saide Chailin Chong, militante de raza negra de Vox, aseguró en redes sentirse timidado, engañado y discriminado tras el nombramiento de dos nuevos líderes del partido en Barcelona, Juan Garriga y Mónica Lora. No es el primer militante que expresa su descontento, pero ¿qué coño te esperabas, cabrón? ¿Qué me estás contando, tío? O sea, un partido fascista, xenófobo. ¿Qué quieres, que te pongan ahí de para ver si optas a presidente de la Generalitat? O sea, bueno, pues ya está, era el comentario. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí, que se me va la flapa. Bueno, ya yo. Un puto crack. Vamos a ir terminando este programa y decir antes que este disco que ha estado sonando de continuidad, evidentemente, ha sido Annihilator, el Reflex de Demon del 96, sacado por Gran Music disco, Fondation, grandísimo disco. Y fue el quinto disco de los canadienses. Ya yo, terminamos con algo que tú quieres poner. Vale, pues nos vamos a pedir con algo más tranquilito, coño, que llevo poniendo aquí nada más que chicha todo el tiempo. Vamos con unos argentinos, que hace mucho que no traigo bandas argentinas. Vamos con Serpentor, banda que en 2007 sacó un discazo que se llama Final Sangriento. Bueno, tiene 5 discos en su haber, bueno, pues no me voy a enrollar. Esto es Adenauer, ¿no? Sí, sí, esto es muy relajado, es muy relajado. Bender. Preséntame el tema, coño, preséntame el tema. Bueno, nos vamos a despedir con esta petición del amigo Yayo, que hoy viene bruto, como nada, vamos, como nada en el mundo. Y bueno, y nos despedimos hasta el próximo programa, hasta el programa 975 aquí, la próxima semana, próximo miércoles, ya sabéis, de 5 a 7, en la 107.3 de la FM, en Imperio del Metal. Salto Matarrat, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Salto Matarrat, Radiopía.es, y también en diferido, en todosmetal.com. Y muy pronto, en Revy Rock. Bueno. Nos despedimos con Serpentor. Ahí está. Esa banda de Aor. Ese temita. Régimen de violencia. Régimen de violencia.